Están hablando de jazz con Alejandra Barrientos y Sergio Chino Troyano. Están hablando de música. Están hablando de jazz. Andamos. Bueno, volvimos. Hemos vuelto. Parece que hubiera pasado 1000 años. Pasó. Una frase nunca dicha esta. Bien, bueno, volvimos como todos los martes a las 22. Están hablando de jazz, pasando un poquito de música, sobre todo de referentes. Tratamos de que sean referentes argentinos y todo de esta linda y ancha avenida que es el jazz, ¿no? Como siempre decimos. Buenísimo. ¿Cómo andás? Sí, bien, contento de volver, de volver a este hábito hermoso de escuchar jazz los martes a la noche y siempre charlar con alguien, ¿no? Y en buena compañía de nuestro operador técnico ahí, Dieguito Moyano. Hola, Diegui. Muy buenas noches. Bienvenidos y bienvenida nuevamente, qué lindo. Bueno, qué lindo volver, chicos. Qué lindo esto lo de la radio. Es hermoso, hermoso este espacio que siempre decimos mágico. Y bueno, y ahí estamos. Tenemos hoy Y con novedades este año, ¿no? Porque este año estamos en más lugares. Seguimos estando en Río Colorado con nuestro querido amigo Lucas Funaro en la radio Hoy Rock los jueves. Sí. Y ahora sumamos la radio La Compañía 101.7. En Tandil. En Tandil, claro. Se está escuchando en Tandil ahí por la página también, ¿no? Y por la radio, obviamente, 101. Claro, y recordarles entonces que salimos en por la radio, por la FM Indie Rock, la 104.7, todos los martes a las 22, va en vivo. Y entonces vamos a retransmitir los jueves a las 22 por la 101.7, Radio La Compañía de Tandil, y la 90.3, la Hoy Rock de Río Colorado. Impresionante. Y por ahí, no sé si por ahí acá se vuelve a transmitir esto, Dieguito, no sé, bueno. Ah, como siempre los sábados volvemos a escucharnos en FM Indie Rock a las 20:30. Bueno, y ahí estamos, con las redes ahí que están full. Estamos haciendo todo el chequeo general, ¿viste? El check-in. Nos dicen que está sonando. Que viene la red, como siempre. O sea, acá medio como que no sé qué le pasó, pero bueno, en fin. Avanzamos. Recordamos por ahí también la página que tiene la página de la radio. Para acá me está marcando un cartelito. www.fmindierock.com.ar. Sí, sí, bueno. Y si querés llamar por ahí qué bueno que esté todo acá, me encanta. Al teléfono de la radio, que es, por supuesto, si estás en otro lado, es 2983, pero si no, es 542-913. Ok. Bueno, estamos, por supuesto, en la radio estamos y en el Centro Cultural La Casona. Sí, sí. Bueno, no sé ya qué más decir. Podemos ya empezar a escuchar música. Vamos a escuchar, ¿no?, un poquito de música para empezar a entrar en el ambiente. Y después vamos a calcular que creo que estaba por ahí Martín, que es nuestro invitado de hoy, Martín Delp, cantante de jazz. Masculino. Por fin uno. Bueno, de Buenos Aires, ¿no? Buenos Aires. De Buenos Aires. Bueno, vamos a escuchar un dúo de chicas, en este caso, a Rocío Jiménez López en piano y Diana Arias, que ya la hemos escuchado muchas veces en contrabajo. Y van a hacer un temilla de Ornette Coleman que se llama City Living. Okay. Y ahí vamos. Están hablando de jazz con Alejandra Barrientos y Sergio Chino Troyano. Están hablando de música. Están hablando de jazz. Thank you. Buenísimo, ahí escuchábamos a las chicas interpretando un tema. Bueno, está bueno eso, empezar así con... Ahí lo dicen las chicas, ¿no? City Living. De Ornette Coleman, ¿no? Claro, esa línea de un poquito del free jazz, ¿no? Pero estaba, me pareció logradísimo esto del, ¿no? del ruido de la ciudad, del caos de la ciudad, ¿no? Como lo logran, me parece que sí, está muy bueno, me encantó. Sí, sí. Así la textura sonora, ¿no? Claro, sí. Y está bueno empezar con algo bien completamente distinto a lo que vamos a escuchar ahora. ¿Eh? Esto era para que se te antragante la cena, digamos. Claro, no, para ver las diferentes facetas que siempre decimos que se encuentran en el jazz, ¿no? Sí. Y entonces vamos a escuchar un poquito ya, entrando como siempre en la en el clima de la entrevista, a Martín Delp. Martín Delp. Y haciendo un temón, una un temazo, hermosa grabación, una sí. cosa preciosa, que es del gran Miles, ¿no? De Miles Davis, claro. Bueno, un estándar, podríamos decir, ¿no? Sí, sí. El disco Blues in Green. Blue, kind of blue, ¿no? Blue in Green. Blues in Green, sí. A ver, vamos a escucharlo. Ok. Between the sky and sea, we'll sail until we'll find a harbor light or life. A dream of blue and green, all thought it seems the end. Will Están hablando de jazz con Alejandra Barrientos y Sergio Chino Troyano. Están hablando de música. Están hablando de jazz. Bueno, impresionante versión, preciosísima. Qué hermoso clima. La verdad que una belleza, Bellísimo, ¿eh? Sí, bellísimo para programar algo. Nuestro invitado Martín Delp. Bueno, está que estaba si anda justo por mirando ahí, aquí. A ver sí, si... pero está, tiene un problema en el Instagram. Mientras le recordamos a la gente no que estamos en la FM Indie Rock, la radio cooperativa Indie Rock, la 104.7 MHz, acá en la avenida Rivadavia, 641 en el primer piso. Y la página de la radio, www.fmindierock.com.ar. En Instagram, en Twitter o en Facebook, es @fmindierock. Y bueno, estamos escuchando, podemos escuchar un más si querés. Sí, otro tema más. Que, o sea, hasta si que podamos podamos conectarnos con Martín. Sí, cosas que probablemente vamos a tener que llamarlo por teléfono. Ah, bueno. Por una cuestión de incompatibilidad. ¿Tenés el número ahí para pasarle a Diguillo? No. Ah, claro, bueno. Bueno, vamos a escuchar entonces ahora un temita en vivo de Martín Delp, un clásico también hermoso, My Funny Valentine. Valentine, sweet companion, you make me smile with my aire, ahí estamos. Bueno, ahí está. Perfecto. Bárbaro. ¿Nos escuchás, Martín? Sí, los escucho perfecto. Ah, buenísimo. Bueno, lo que ha sucedido es que por ahí con el tema del Instagram, que a veces el Instagram tiene esta cosa de que por ahí tenés como una otra versión. Bueno, sucedió eso. Es probable, sí, porque no me salía de solicitar unirte y claro, no sabía cómo. Una cosa muy loca. Bueno, pero la próxima ya nos vamos a ver, ya va a haber una por próxima. Por supuesto. Che, escuchame una cosa. Bueno, un placer tenerte acá con nosotros. Bueno, muchas gracias por la invitación. No, por favor. Y un poco, nosotros recién habíamos escuchado un par de temas tuyos, una versión bellísima de Blue and Green. Sí, estaba escuchando, sí. Eso fue grabado en el 2015. Ajá. Ah, hermoso, qué bueno. Sí, con Juan Bayón. Ah, eso tengo que preguntar, los músicos. Juan Bayón, Miguel Marengo y Sebastián Grosshaus. Buenísimo. Divinos. Sí. Suena muy muy lindo todo, muy fantástico. Y el otro tema ya es otra época, ¿no? Otro. Y la versión está en vivo de My Funny Valentine, que está genial, porque qué versión más. Ay, mira, no sé, sí, es una versión soul, puede ser. Uy, sí, medio soul, sí. Sí, vaya a saber de dónde. No sé si no estás en ¿cómo se llama este lugarcito? ¿Borges, puede ser? Ah, sí, claro. Sí, me parece claro, que estaba Leo, ahí estoy con Leo Álvarez, con Abel Rogantini. Sí, es un hace como casi 2 años ya. Sí, está muy buena, me encantó, la verdad, muy buena. Sí. Es un arreglo de Leo Álvarez eso, sí. Ah, la verdad que suena genial. Bueno, yo pensaba, ¿no? A mí, yo te llamé porque vos siempre tengo, nosotros invitamos mucho en este tiempo, muchas cantantes sobre todo de jazz, ¿no? Y abundan. Y en un momento dado, bueno, siempre nos comunicamos, o yo siempre le sigo un poco, y ha estado en el programa Guadalupe Raventos, uh-huh. Y me habló de vos en el sentido, creo que otras personas más también, y me pareció interesante charlar un poco esto del mundo del canto, bueno, un cantante masculino de jazz, viste, que por ahí no es tan habitual, digo, ¿no? Exactamente, sí. Sí, somos muy poquitos. De hecho, este viernes en Café Vinilo, acá en Buenos Aires, sí, canto con Jorge Cutelo, claro, que es un gran cantante de jazz, multiinstrumentista, pero bueno, él fue mi profesor en una época, lo mismo que Guadalupe Raventos, que fue mi primer profesora de canto jazz cuando yo era un niño, tenía 17 años yo cuando empecé a estudiar con ella. Scat y todo este tipo de cosas. Y después pasé por el amigo George Cutelo, con quien toco ahora. Y también estoy tocando con Guadalupe Raventos. Estamos haciendo un show a dúo también. Bueno, ellos dos fueron mis profesores. Sí, te vimos ahí en Instagram que subieron unos pequeños videitos con Guadalupe, ¿no? Ahí sí, estás tocando la guitarra, vos, me parece. Sí, ahí en vivo. Sí. Buenísimo. Hermoso, maravilloso. Y bueno, ¿cómo te dio por esto del mundo del jazz, de cantar jazz, viste? En realidad, lo que sucedió, bueno, yo vengo de familia de músicos, mi papá es bandoneonista. Ajá. Qué lindo. Y bueno, él trabajaba de eso, básicamente, en la Orquesta de Buenos Aires, en la Orquesta con Carlos García y Rubén Garelo en ese momento, uh-huh, eran los que la dirigían. Y bueno, obviamente se respiraba música, no tanto el jazz, aunque mi viejo igualmente me hacía escuchar bastante de eso, pero lo que más había era tango y todo ese tipo de cosas. Pero bueno, justo lo recuerdo bien porque encima hace unos pocos días con otro grupo hice un homenaje al trío de Nat King Cole. Sí, te vamos siguiendo. Sí, te vamos siguiendo y actividades. Bien. Bueno, y entonces lo que resultó es que en aquel momento yo era muy chico, no sé, recuerdo tendría unos 6 o 7 años. Bueno, había un disco de Nat King Cole trío en casa y eso era lo que yo escuchaba, digamos. Entre otras cosas, pues escuchaba mucho Piazzolla también, a través de mi viejo, pero bueno, ese disco recuerdo que me fascinaba, no sé qué cosa, no puedo explicar qué, digamos, pero me gustaba mucho, ese fue como mi primer contacto y después obviamente de muy chico, empecé a estudiar guitarra, muy chico, a los 7 años, y ya después ingresé en el conservatorio, estudié guitarra con muchos profesores, entre ellos Ricardo Leu, bueno, no sé, varios, pero mi primer contacto con el jazz fue ese disco de Nat King Cole Trio. Seguramente te fascinó la voz de Nat King Cole, ¿no? Como a todos. La voz, imagino que ahora pensándolo, no solo la voz, sino quizás el swing, ¿no? Que eso lo digo ahora, digamos, en ese momento no tenía ni idea de lo que era swing, Claro. ni nada de eso, pero sí, me resultaba muy atrayente ese tipo de música en relación a todo lo otro que se escuchaba en mi casa, que era más que nada tango, ¿no? Claro. Igual buen tango, ¿no? Porque No, no, por supuesto, estamos hablando de el Piazzolla, gran igual. Carlos García, ¿no? Porque Sí. O sea, yo bueno, y Garero, ¿no? de muy chico acompañaba a mi viejo a los ensayos de la Orquesta de Buenos Aires y bueno, hubo un evento, no recuerdo en qué año, pero debe haber sido, supongamos, año 87, 88, 86, no sé, que vino Astor Piazzolla y tocó con la Orquesta de Buenos Aires y yo fui a varios ensayos, o sea, en ese momento yo no entendía o no sabía o no entendía la dimensión de ese artista. Pero bueno, recuerdo de haberlo visto, el recuerdo lo tengo. Qué bueno. Así como Eladio Blázquez o ese tipo de gente, qué sé yo. Mucho personaje del tango que sí ha venido a mi casa, como no sé, como Julio Pane Claro. o hasta Dino Saluzzi. Qué Así bárbaro. que. Wow. Toda la primera, entonces. Sí. Arrancaste de ahí en los primeros puestos, viejo. Con Y bueno, ventaja. pero no salió tanguero, salió jazzero el pibe. Qué loco, ¿no? No, Interesante, salí jazzero, interesante. pero me fascina el tango y suelo cantarlo, y lo he cantado con orquesta y todo, pero bueno, no me siento tocándolo, digamos, pero cantándolo me encuentro. Qué Bueno. bueno, qué lindo. Sí, maravilloso. Sí. Aparte del tema, yendo profundizando un poco en el tema del canto, esto, ¿no? Del tema de los idiomas que por ahí te querría hablar, ¿no? Esta Sí. cuestión de estas diferencias, ¿no? Porque una cosa es cantar en castellano y otra en inglés. No, totalmente diferente Que es y. difícil, ¿no? Enganchar el sentimiento de otro idioma, ¿no? No Sí, sé. la interpretación es Claro. absolutamente diferente en tu idioma a otro idioma. Por más que entiendas absolutamente todo, sí, es totalmente diferente. El sentimiento. Claro, la forma de El feeling. sentirla, sí, sentir la poesía distinta, pues son poesías que tienen como otra dinámica, ¿no? En Obviamente, cada sí, idioma, claro. ¿viste? Pero bueno, te digo, la versión de ahí de Blue Green la escuchamos muy sentida y muy en Sí, tono. esa No versión, es fácil. casi todo el disco en realidad, pero bueno, esa versión, esa es la única versión que hay. Digamos, es toma uno. En sesión no hicimos toma dos de esa versión, así como se tiró, quedó. O sea, quiero decir que no repetimos otra por las dudas, nos gustó a todos. Claro, no, quedó Este, genial, claro. vaya a ser Por el cosa. clima que se había logrado, Muy así lograda, que claro. sí, tal cual. Entonces, yendo al tema de los discos, vos tenés ¿cuántos discos? Yo desconozco un poco tu carrera discográfica. Mirá, no, este es el único disco oficial que tengo. Fue grabado para una discográfica neoyorquina, se llama Testigo, pero es el único disco que tengo hasta ahora. Estoy en tratativas de un próximo este año, pero por ahora lo que tengo son cosas sueltas o demos. En fin, pero el único disco es ese. Recordanos, Martín, los músicos que te acompañaron en el disco este. Sí, es Juan Bayón en el contrabajo, Juan Bayón. Miguel Marengo en el piano, está Sebastián Grohaus en la batería. Ese es el trío con el que yo venía tocando durante casi todo un año en Jazz y Pop y en otros Genial. boliches. Y hay unos cuantos invitados, está Ricardo Leu en algunos temas, Juan y Méndez en el saxo, está también Quintino Sinali en percusión. Nuestro amigo. Qué grande. Somos amigos de Quintino. Sí, con Quintino compartí muchas fechas, muchas jams en Jazz y Pop, y nada, los dos somos hinchas de Boca además, así que nos llevamos muy bien. Hay varias cosas que unen. Sí, claro. Qué genial. Este hermoso, hermoso disco. Lo vamos a seguir escuchando Maravilloso, lo vamos a seguir durante. pasando, ¿no? Sí, Sí, muy de lindo, la acuerdo. verdad, muy Les lindo verlo agradezco después. mucho la difusión. No, por favor, estamos para eso, estamos haciendo, tratando de hablar con de tantos artistas increíbles, no sé cómo lo verás vos, pero cada vez que vamos o vemos el movimiento, tanto en toda la Argentina, pero sobre todo en Buenos Aires, de lo que está pasando, realmente es muy impactante, ¿no? Sí, es Tanta. mucho, hay mucho material, mucho músico nuevo, muchos jóvenes y mucha gente, hay muchas cantantes, Sí. mujeres, que cantan muy bien todas, realmente. Por supuesto, bueno, yo elijo en este momento cantar con Guadalupe porque además tengo una relación de hace muchos años. Y es mi maestra y además canta tremendamente bien. Sí. Pero bueno, qué sé yo, hay referentes como Barbie Martínez o Delfina Oliver o Claro. Julia Moscardini, que son geniales cantantes, realmente hacen todo bien, ¿no? Sí, todas las hemos pasado, todas las hemos escuchado, Hemos sí, son charlado con geniales, muchas, pero sí. está bueno por ahí salir un poco del estereotipo de la cantante femenina y escuchar a un hombre, está bueno, ¿no? Eso. Sí, Sí, porque, perdón, no una cosita, porque con respecto también a la que nosotros escuchamos jazz cantado también, internacional me refiero, y también internacionalmente tampoco hay mucho referente hombre, y que aparte No. sea moderno, ¿no? Porque, bueno, tenés a Chet Baker, pero después, viste, ya es como que tenés a la Sí, gente de otra, con otro en estilo, este ¿no? plano, en aquel momento quizás había un poco más de cantantes, con, no sé, Mel Torme o Jimmy Scott, o no sé, hay muchos más, de hecho, George Benson. Claro, sí, por supuesto. Pero bueno, hoy día, bueno, en su momento, en la década del 60, 70, estaba Mark Murphy también, que era un genial cantante, Johnny Hartman. Al Sharó, ¿te gusta Al Sharó? También genial, tremendo. Hoy día está Carl Telling. Bueno, hay algunos que seguramente se me pasan y que no debo Sí, claro, conocer, por pero supuesto, sí. de todos esos que estamos nombrando, igual estoy nombrando gente de diferentes épocas. Sí, Claro. sí, sí. Y es verdad que hay en todo el mundo, en realidad, hay muchas más mujeres cantando jazz que hombres. Claro, Sí. sí. Que no se da con los instrumentos. Igualmente, ahora se está equiparando bastante. Hay muchas Sí. chicas que tocan muy bien el piano, contrabajistas, saxofonistas. Sí, guitarrista, baterista, todos. Nosotros acá tratamos de hacer un poco, traerlas todas para escucharlas, para que la gente las conozca, porque la verdad es impresionante la cantidad de instrumentistas mujeres. Acá me agregan uno en el Instagram, viste que está la gente ahí siempre que manda mensajes. Greg Sí. Porter. Greg Porter. Bueno, ahí está. Sí, claro. Hugo Alejandro, A mí me muchas gusta gracias. Hugo Alejandro. Pizzarelli también. Pizzarella tiene unos discos, unos discazos también. Cada uno con Sí. su estilo, ¿no? Con su Sí, sí, movida sí. Y también, bueno, ¿no? como Porque es es el eso. jazz, ¿no? Tiene muchas Que variantes. exactamente, ni más ni menos. Bueno, nada, contanos un poquito lo que querés publicitar, algún chivo que ¿Qué tengas estás ahí, qué haciendo estás haciendo, ahora? lo que. Bien, ahora estoy con varias cosas. Bueno, como les dije hace unos minutos, el viernes voy a estar en Café Vinilo, en la calle Estados Unidos 2483, creo que es. Esto es el barrio de San Cristóbal. Voy a estar con Jorge Cutelo, Atos García, Leo Páez en el contrabajo, Atos García en la batería. Vamos a estar haciendo voz, hay jazz. Jorge Cutelo, además de tocar el piano y cantar maravillosamente, sí, toca la flauta traversa. Capo total. Sí. Y el saco. Bueno, y escatea como nadie. Y bueno, estoy con eso este viernes. También estoy con varios shows que se vienen con un homenaje a Alan Louis, al disco, al famoso disco de Alan Louis. Junto con Guadalupe Raventos, Guillermo Perata, Bruno Varela, Nahuel Bailo, Leo Páez. Bueno, y esto que hice la semana pasada en homenaje a Nat King Cole, también con Leo Álvarez, el guitarrista, el famoso guitarrista Leo Álvarez. Sí, sí. Le mando un abrazo si está escuchando. Leo Páez, Nahuel Bailo también. Bueno, y después hay cosas que hago que tienen que ver más con el soul. Suelo tocar y cantar ese tipo de música con Fernando Rusconi, que es uno de los poquitos que toca solamente el Hammond. Sí, vi que qué genial. Estabas con alguien Hammond, sí, que qué es lindo. Un arte, ¿no? Maravilloso. Sí, y bueno, hacemos cosas más de la música motion, o sea, James Brown, Marvin Gaye. Qué genial. Y todo ese tipo de cosas está buenísimo, sí. Qué bueno. Muy difícil de hacer. Sí. Parece que gusta onda acá, ¿no? Porque... Sí, ya lo vamos a ruguetear por ahí, a ver, escuchame. Sí, después les mando un par de cosas que estamos grabando. Dale, así, mandanos así. Ahora, bueno. Difundimos también, y bueno, los artistas argentinos y todo lo que podamos, ¿no? Que es un poco la sí, idea. Sí, por supuesto. Bueno. Y nada más por ahora. Bueno, ¿no? Nos costó, pero lo logramos. Así lo logramos, aunque sea la comunicación se dio. Sí, más adelante en el año, ponete el Instagram nuevo y nos vemos. Hacemos y nos vemos. Dale. Lo dejo ahí. Gracias, Martín. Gracias a ustedes por haberse comunicado y haberme invitado y por difundir, que es muy importante para todos nosotros. Es una música muy sectaria y que nos cuesta a todos. Más allá de que están las redes y que todo el mundo puede escuchar lo que sea, no es habitual que te llamen para una nota hablando de jazz. Perfecto. Bueno, me alegro. Te mandamos un abrazo grande. Abrazo grande, gracias. Chao, gracias, Martín. Chao, buenas noches. My funny sweet comic Valentine, you make me smile with my heart. Buenísimo. Bueno, acá estábamos escuchando la otra versión de My Funny Valentine, la icónica de Chet Baker. Por eso que me resultó novedosa la versión de claro. Martin Dell, porque es en ritmo de soul. Está muy buena, me encantó. Bueno, ahí escuchábamos a nuestro invitado. Nuestro primer invitado. Sí, qué lindo, qué lindo. Accidentado, qué lindo canta. Muy lindo canta. Qué hermoso, me encantó cómo canta. Muy bello. Bueno, y volvemos a nuestra selección musical del día de hoy. ¿Cómo no? Vamos a seguir escuchando. Vamos a escuchar, hablando de mujeres instrumentistas, a mi querida Patricia Greenfeld, nuestra otra guitarrista, amiga, que está acompañada, está en cuarteto, en este caso con Felipe Arce en contrabajo, Diego Luteral en batería y Tavo Drex en piano. Y va a ser un tema que se llama Angélica. All right. Thank you. Están hablando de jazz con Alejandra Barrientos y Sergio Chino Troyano. Están hablando de música. Están hablando de jazz. Bueno, ahí estamos. Bueno, ahí escuchábamos a la gran guitarrista argentina Patricia Grinfeld. Y este Tavo Dureste, que es el pianista tan bueno también. Tavo Dureste, que me llamó muy la atención. Sí, hermoso el estilo, qué lindo, ¿no? Solo, genial. Stride piano. Sí. Felipe Arce en contrabajo y Diego Luteral en batería. Maravilloso, buenísimo. Wonderful y todo. Tenemos, empezamos con las secciones, porque nosotros tenemos secciones. Parece que no, pero tenemos. Sí. Vamos a hacer una sección ahora que se llama Agenda. Volvió la agenda. Agenda, yuhu. Están hablando de jazz con Alejandra Barrientos y Sergio Chino Troyano. Están hablando de música. Están hablando de jazz. Buenísimo, tremendo. Bueno, quiero al hacer esta agenda, en realidad quiero agradecer muchísimo a Enrique de Casa de la Palmera por el contacto que nos hizo con la radio en FM La Compañía. De Tandil, ¿no? Así que bueno, te agradezco mucho, porque eso está bueno para ampliar el movimiento, para que tengamos más espacios. Y bueno, esperemos que que podamos pasarlo por allá, que le paguemos bien todos y esperemos vernos pronto. Y dicho ese paso, muchas gracias, Enrique, entonces. En la Casa de Palmera, que casualmente hablando de Elia, se va a presentar este viernes 7 de abril el trío sudamericano con nuestros amigos Ignacio Montoya Carlotto, Facundo Ferreira y Guido Martínez, ¿sí? Piano, batería y contrabajo. Bueno, haciendo obviamente seguramente sus músicas. Bueno, hemos estado con ellos aquí en Tres Arroyos. Y bueno, imperdible, ¿no? Muy buenos músicos. Y esto va a ser a partir de las 21 horas en General Paz 1069. Mira, tengo la dirección y todo. Sí, Casa de la Palmera, Club de Jazz. Club de Jazz. Así que bueno, buenísimo. Un abrazo a todos y espero que la pasen bien. Buenísimo, gracias, Enrique. Listo. Entonces nos estaremos viendo. Listo. Bueno, por hoy es eso. Es cortita la agenda de hoy. Mini agenda, agendita. Bueno, entonces aprovechamos para recordarles a nuestros amigos que están hablando de jazz, como todos los martes a las 22, por la 104.7, la Indie Rock, que retransmitimos los jueves a las 22 por la 90.3 en Río Colorado y los jueves también a las 22 por la 101.7, la radio La Compañía de Tandil. Gracias a todos por escucharnos. Y ahora, viste que yo a la medianoche soy asidua oyente de La Venganza Será Terrible, de Dolina. Sí, sí. En este caso formado por el trío con Barton y Gillespie. ¿No? Bueno. Hoy Gillespie está tocando en Buenos Aires. Hoy, y específicamente hoy. Justamente hoy. Por eso lo vamos a escuchar también nosotros acá. Y va a ser un temita que se llama Dada. Bien. Ahí vamos. Gillespie. Thank you. Están hablando de jazz con Alejandra Barrientos y Sergio Chino Troyano. Están hablando de música. Están hablando de jazz. Buenísimo ahí. Gillespie. Muy interesante. Lo de Gillespie es increíblemente interesante, ¿no? Es aparte divino, que esta cosa de que ha estado con tantos músicos tan distintos, ¿no? Sí. O sea, y siempre está bien como en su fraseología, porque tocar con creo que tocas todos los redonditos, no sé. Con Soda, claro, en redondito no, Soda era, ¿no? Soda, Sumo, bueno, no sé, no sigo ha toda la carrera, pero claro, y de pronto está tocando jazz con esta gente que es fantástica también. Bueno. Y está hoy en el Café Berlín, más Café tierno. Berlín. Aparte es como el amigo ideal, Gillespie. Es como es lo más tierno que existe en el mundo. Tiene el programa este también, La Hora Líquida, donde invita sí. a muchos músicos. Sí, sí. Y se sienten tan cómodos con él, sí, ¿viste? Claro, es tan amable. Sí, he visto un par de entrevistas. Me cae muy bien. Bueno, lo invitaremos también, ¿eh? Vamos a tenerlo. Lo tenemos oh, ya en la agenda. Sí, ahí. Sería genial. Lo tenemos ahí nomás. Bueno, y hablando de esto, ¿no? De seducir con la voz y qué sé yo, vamos a escuchar una cantante, ¿qué te parece? Dale, volvemos al ruedo de las cantantes. Sí, una voz también. Ay, que la verdad que. Pero esta es nueva, ¿no? Yo también me enamoro de ellos. ¿Encontraste ahora? Sí, es Marcela Tarifeño. Mira. Y va a ser un tema que también es un clásico, no sé si de jazz, pero bueno. Sí. They Can Take It, ¿eh? Sí, they can take that away for me. Uh-huh. From me. From me. The way you wear your hat, the way you sip your of all that. No, no, they can't take that away from me. The way you smile just speaks, the way you sing off key, the way you haunt my dreams. No, no, they can't take that away from me. We may never, never meet again to love. Still I'll always, always keep the memory of the way you hold your knife, the way we dance till three, the way you changed my life. No, no, they can't take that away from me. Thank you. dance till three. The way you change my life. No, no, they can't take that away from me. No, can't take that away. No, they can't take that away. No, they can't take that away. Buenísimo, ¿qué tal? Qué belleza de voz, qué voz, qué lindo, che. Hermosísimo. Qué bien, qué maravilla. Muy bien, y estábamos con Marcela Tarifeño. Marcela Tarifeño. Divino y divino el tema también, ¿no? Sí, sí, un tema bien, bien. Con Ángel. Tema con lindo. Muy lindo tema. Ángel. Bueno, y vamos ahora a otro momento. Pero no me acuerdo qué. Bueno, ya va a venir. Vamos a otro momento clásico, ¿eh? Acá entre nos. Dale. El momento jazz band. Uy, no. Es el momento que no te gusta, pero que a mí sí. Ah, me gusta, pero vos. Bueno. Vamos a escuchar una versión de un tema que popularizó Cat Calloway. Que se llama Mini de Mucher. Por la Hot Jazz Band Argentina. Me encanta el nombre Hot Jazz Band Argentina. ¿Vos sabés de dónde son o son de Buenos Aires? De Buenos Aires, capital. Creo que sí. Sí, sí, sí. Bueno, entonces vamos a escuchar. ¿Sabes dónde hay un movimiento muy grande y un festival muy grande de jazz tradicional que tendríamos que ver si hay alguna banda? En La Pampa. Ah, mira, festival vos. En Santa Rosa. Histórico. Buenísimo, hay que hurguetear ahí también. Me tenemos. Bueno, vamos a escuchar entonces a Mini de Mucher. Yeah. And dance, she sat around, I count on them. kita akhir. Kenapa dan perasaanmu telah gimana, kata-kata manis cinta terlalu singkat, terlalu pantas, yang sering kesepian. Kenapa kamu bohong? Terlalu singkat, terlalu pantas, dan perasaanmu yang telah kau curahkan padaku masih sayang lagi tak dengan dia. Bueno, ahí escuchábamos este a Mini de Mucha. Mini de Mucha, tremendo y bien tradicional, versión, ¿no? Sí. La bueno, relación antifonal. Vos sabés que yendo un poco en la historia del jazz, ¿no? Muchas cosas que tienen una raíz muy profunda. Una de esas es la relación antifonal, que es la relación, ¿no? Donde que viene ese nombre de los griegos, ¿no? De la, ajá. ¿No? De la relación de la relación antifonal es con el solista y el coro. Ah, el claro, coro. sí, como, o sea, las tragedias griegas. La tragedia griega, claro, sale de ahí, ¿no? El nombre es ese, la relación. El coro que respondía, claro, un poco al pueblo, y etcétera. Exacto. Sí, bueno, acá pasa lo mismo, ¿no? Es claro. Está en la cultura negra. Esto es de claro, es como de los principios, claro, ¿no? Claro, exactamente. Porque de los años 30, de Mississippi, toda esa onda. Sí, claro, ese. Sí, sí. Buenísimo, me encanta a mí, bueno, mucho, me gusta la mucho. La canción del Work Song, ¿no? El claro, muy bien, muy lindo. Bueno, y entonces acá nos vamos a despedir de las redes, porque lo que va a seguir lo vamos a escuchar solamente en la radio. No, lo ponemos igual. Lo ponemos, bueno, igual se va a cortar en las redes, vista, entonces. Sí. Bueno, entonces vamos a estar en nuestro momento Bossa, porque resulta que vamos a hacer un gran homenaje a nuestros a grandes ídolos. A nuestros dos queridos ídolos. Uno es Ron Carter, el gran contrabajista de jazz, y a nuestra queridísima Rosa Passos. Nuestra amada. La brasilera. Diosa del Bossa, y vamos a escuchar una versión de Insensatez. Claro, a raíz un poco de que se claro, han juntado, ellos, ¿no? Claro, Nueva York con el Lincoln Center. La versión que vamos a escuchar nosotros ahora es del disco que hace, no sé, pero 20 años que lo grabaron. Y se volvieron a juntar con Ron Carter, Rosa Passos, y volvieron a grabar este disco así un poco en vivo. Ella creo que en Buenos Aires, ¿no? En el Blue Note o algo así. Bueno, en algún lugar de esos se encontraron. Bueno, vamos a escucharlos. No, en Nueva York. Bueno, en el Lincoln Center, acaban de dar un concierto bien. Ahora porque yo, como soy claro. amigo de Rosa Passos. Yo también. Bueno. Me entero de todo, ¿viste? Estoy la gran movida. Rosita Passos. Soy amigo de Ron Carter y de Rosa Passos. Esta cosa pasa por la tecnología nomás, ¿no? Porque tal antes, cual. Ellos antes, nunca se enteraron, pero nosotros somos claro, amigos de ellos igual. Nosotros somos vale. amigos igual. ¿Qué tal? Nos bien, bueno, los escuchamos entonces, Insensatez. reverencias a Rosa Pasos y Ron Carter, porque son la dupla genial, perfecta para el Bossa. Bueno, y ya nos vamos despidiendo, entonces recordándole a los amigos que todos los martes a las 22 por la 104.7 la FM Indie Rock, cuya página es www.fmindierock.com.ar, el Instagram, Twitter y Facebook @FM Indie Rock. Y estamos los jueves retransmitiendo por la 101.7 Radio La Compañía de Tandil y por la 90.3 La Oil Rock de Río Colorado en Río Negro, mi querido pueblillo. Besos a ellos allí. Y repetimos también los sábados 20:30 por la 104.7 por la FM Indie Rock. Sí. O sea, que si querés escuchar el programa, podés. Claro, chicos, ya. No te queda opción. O sea, y además las radios también tienen páginas, las de la 90. Todas tienen su página, su W, búsquenla, que va a banda. Y a ver, y vamos a poner ahí un poquito a nuestro compañero. Ahí está Dieguito, nuestro compañero, agradecerle a nuestro compañero operador técnico, feliz Diego Moyano. Feliz por el regreso, muy feliz. Bueno, me encantó, gracias. Me encantó que vuelva a estar hablando de eso. Ahí están las cámaras, mirá. Muy bien, ahí lo estamos tomando nuestro compañero. Muy bien. Y bueno, y nos vamos a despedir y vamos a hacer un homenaje, podríamos llamarle, ¿no? Otro más. Hicimos un picadito entre distintos estilos de jazz, ¿no? Hoy, para que la gente pueda apreciar un poquito esto que hablamos siempre, ¿no? De las distintas facetas por las que se abarca y se atraviesa el jazz. Bueno, y entonces vamos a escuchar y recordar a Muddy Waters, que es el gran blusero, ¿no? El blusero por excelencia. Más grande blusero de toda la historia, para mi entender, mi humilde entender. Bueno, ¿no? Que nació un 4 de abril. Entonces lo vamos a recordar y ahí le vamos a dejar a Dieguito el trabajito que elija él, un temita, y nos despedimos con, si querés, el Trouble No More, No Más Problemas. Y ahí nos despedimos bien arriba con Muddy Waters. Nos vemos la próxima. El martes que viene. Gracias. Chao. Un beso a todos y gracias. Con Alejandra Barrientos y Sergio Chino Troyano. Están hablando de música. Están hablando de jazz.